Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿A dónde nos vamos ahora, Isabel? Y vamos a continuar con la cumbre. Muy bien. OTAN-STAN nos está quedando para un tercer diálogo, pero lo haremos hoy. No se me impacienten, porque aquí me escriben que, bueno, ¿para cuándo? Todo llega. Mira, quiero unificar el tema de la cumbre con lo de Malvinas, que leías. Claro, no exactamente el testimonio, pero sí el reclamo que tenemos. Sí. Y el sentido de por qué los gentlemen inglesillos se mantienen ahí. Uh-huh. ¿No? Nos espera una larga reflexión, debate y reclamo, porque los tipos agarran las islas, los pedacitos que puedan, tiene una visión para cuando les haga falta. Y ese para cuando les haga falta está en hipotéticos escenarios. Bueno, puede ser que afanen petróleo, son piratas, afanaron toda la vida. O sea, claro, porque sigan afanando. Su ADN, digo, y lo seguirán. Ellos han construido la legislación que ha legitimado su choreo, pero son piratas. Decir son chorros, o choros, como le diga. Pero... O sea, a nosotros no nos asusta. No, claro. ¿No? Además, aquí lo corrimos con aceite hirviendo. Digo, sí, que no, señora, se hagan tanto los guapos, porque ya sabemos que cómo se van. Pero tiene una cuestión geopolítica muy seria. Hace poco se reseñaba cómo los ingleses le entregaron unas islas en otra parte del planeta a Estados Unidos para que pongan bases militares. Digamos, en un escenario de geopolítica, o la OTAN o el propio Estados Unidos lo transforman en bases. Sí. Cuando veamos a todo lo que llegan desde la Malvina, ¿no? Uh-huh. Ellos son pistas de aterrizaje para cuando lo necesitan. Aparatos para penetrarte las comunicaciones, la información, para sabotaje de todo tipo. Es decir, Malvinas es el continente. No nos equivoquemos, Malvinas es Argentina y Malvinas es el continente. O sea que el debate de Malvinas va a estar presente también en la cumbre de las Américas. Pero la cumbre de las Américas es un poco provocador hasta el nombre, porque las Américas es el diseño del imperio para un continente que imagina subordinado, sometido y a su disposición. Recordemos que es el encuentro promocionado por la OEA. Mm. Nosotros tenemos dos grandes agrupaciones de los pueblos de América Latina. La primera, que es desde los pueblos, es la CELAC, donde se reúnen con autonomía los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Sí. La OEA es más vieja, pero es la Organización de Estados Americanos. Vamos a decir, recordemos, en el argot, en el pensamiento yanqui, América para americanos. Uh-huh. Entonces, nosotros somos las Américas de los americanos. Uh-huh. No es Latinoamérica, porque cuando es Latinoamérica, es Latinoamérica. Muy bien. Latinoamérica, y quiero aprovechar para entrar en el tema de América Latina a saludar a nuestra querida oyente Argelia del Valle Cruz. Argelia del Valle Cruz es una descendiente de los Quilmes, que fue alumna mía en la Facultad de Derecho de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Aquí, en nombre de ella, quiero saludar a los pueblos Quilmes y a todos los pueblos originarios de Argentina y de nuestra América, porque la recuerdo porque nos mandó un saludo, ¿verdad? Y retribuyendo en su nombre a todos los pueblos originarios en estos encuentros que nos hablan de que nosotros necesitamos pensar desde nosotros mismos. Entonces, esta cumbre, como es de América para los americanos, no es pensada desde los pueblos, sino desde la hegemonía, se articula ya, y quiero retomar, lo de Venezuela no es casualidad, no es que Obama se emborrachó ni se drogó, yo no sé si lo hace o no, no viene al caso, pero responde a este interés. Sí. ¿Y por qué? Ah, porque ya se sabe que en esta cumbre, a través de la CIA, el Pentágono y sus organizaciones satélites, porque, bueno, tienen ONGs, tienen sectores, institutos de investigación que a través de los cuales difunden sus ideas, a través de los cuales realizan la financiación de la desestabilización, de la subversión en los países de nuestra América y por ende en Venezuela. Y ojo, decimos Venezuela, pero estas instituciones están ramificadas. En Argentina también hay. Sí, sí, claro. Cuando articulan de forma mancomunada, hacen un plan para el continente. ¿Usted pensó que el drama era suyo, de su barrio, de su casa, de su país? No. Tenemos que despertar. El problema es de continente. Y hoy en día se sabe que hay que atacar a todo el continente. Y van provocando desestabilización en todos lados. Y donde ven que pueden un poco más de fuerza, meten el puñal a ver hasta dónde llegan. Parece que hoy les dijo que la temperatura era Venezuela y tratan de quebrar ahí. Claro. Pero no levantan el pie en Brasil. No levantan el pie aquí. No levantan el pie en ningún lado. En ningún lado. Están ahí, ¿verdad? Para eso tienen su plata y la maquinita de imprimir. Lado. Bueno, ¿cómo está preparado el escenario de esta cumbre de las Américas? Ellos cada cierto tiempo necesitan oxigenar. ¿Y qué quiere decir oxigenar su política de desestabilización, su política incluso con actos terroristas cuando lo necesitan? ¿Qué hacen? Ah, perfectamente, tienen que poner arriba de la mesa las cosas. Claro. Y tienen que encontrar agentes que legitimen. ¿Para qué quiere decir legitimar? Quiere decir, lo hago y qué. Entonces, ellos no es que van a disculparse. No se van a disculpar por lo de Venezuela. Pero, ¿cómo se van a disculpar si lo hicieron exprofeso? Sí. Lo hicieron para eso. Ya están los personeros. Viste que hay un encuentro como de la sociedad civil. Sí. ¿No? Sí. Yo digo de la sociedad civil porque está esta mala interpretación de que esos son los movimientos sociales. En la llamada sociedad civil están también representantes de empresas, representantes de otros sectores del poder. Bueno, han orquestado encuentros donde participan representantes de estas ONGs, de estos institutos que van con reclamos desde la sociedad civil. Uh-huh. Póngale usted todas las comillas que le quiera poner para legitimar el escandaloso panorama de desestabilización que hay en Venezuela, sí. Para tratar de, con los medios de prensa, porque esto se hace con un respaldo mediático brutal, las grandes cañoneras del imperio, para qué es lo que nos va a mostrar. No nos va a mostrar a los pueblos indígenas explicándonos cómo hay que hacer para salvar al planeta y lo que tenemos que hacer. Nos van a mostrar a estos señores legitimando las políticas, justificando esto como que en Venezuela así se ha provocado. Por eso es importante no solamente la presencia activa de organizaciones sociales de toda América Latina que están presentes en la cumbre de los pueblos que se hace en los días previos a la cumbre de presidente, que es la cumbre de las Américas como tal, sino también estar muy al tanto de cómo se va a querer manipular. Esto por un lado. Por el otro, que tampoco le espera una mesa de aplauso, porque los países de la OEA son hoy países que tienen estos gobiernos, sí, que tenemos en América Latina. Ya Evo Morales le ha dicho a Obama todo lo que le espera, pero ellos tienen la piel de piedra. Tienen un pragmatismo que en nombre de esa democracia que en realidad es la guerrocracia, aguantan lo que sea con tal de lograr los objetivos. Va a ser interesante. Interesante también cómo Nicolás Maduro está fortaleciendo su postura con los 10 millones de firmas. Interesante la campaña internacional de medios con la que se ha respaldado este proceso de Venezuela, con Obama deroga el decreto ya y Venezuela no es amenaza, Venezuela es esperanza. Es decir, si bien no se va a derogar el planteamiento del complejo militar industrial y la agresión contra América Latina, se va sí a respaldar muy fuertemente la posición del pueblo de Venezuela expresado en el gobierno bolivariano que se le va a entregar a Obama con las firmas. Interesante, ellos están ya tratando de multiplicar por cero, porque tal vez no se esperaban esto. Tal vez pensaban que Maduro, el pobre, sí, no, como sí, siempre sí, nos subestiman. Digo, usted piense, y Gustavo, bueno, no lo hemos hablado hoy específicamente, pero otros días sí. Nosotros tenemos una gran fortaleza. Y la gran fortaleza que tenemos, entre muchas, como por ejemplo lo que contaban sobre los terrenos, ¿verdad? Sí, claro. Los que hicieron acorralar y armaron la cooperativa. Los pueblos tienen una fuente inagotable de creatividad, pero entre otras fortalezas tenemos que nos subestiman. Claro. Siempre piensan que no podemos, que viene con el gun, el chicken mascando y la hamburguesa, y entonces ya tenemos miedo y nos vamos corriendo para el otro lado. Y esto no es así, pero eso a nosotros nos da un margen para poder construir nuestras respuestas, porque no se imaginan que los negritos, vilipendiados, subestimados, como pasó con el pueblo cubano, ¿qué podía hacer un pueblo que solo come frijoles y arroz? Ni siquiera puede pensar, y no pudieron con Cuba, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, hablando de Cuba, esta arma de doble filo, ¿verdad? La doble jugada. Es como que ellos quieren cambiar el eje actual de los enemigos. Negocio con Cuba y levanto un nuevo enemigo hemisférico. ¿Cuál es? Venezuela. Claro. Ya no me conviene, porque yo tengo que lograr enemigos que justifiquen otras políticas. Cuba no lo justifica, pero es parte de la jugada. Por eso es importante, aunque le vamos a dedicar sesiones especiales, Cuba no está de espalda a esta realidad. En Cuba está claro que los tipos persiguen el mismo objetivo cambiando de forma. Lo que pasa es que Cuba también tiene su objetivo. Y la lucha contra el bloqueo es una lucha de Cuba, no es una lucha de Estados Unidos. Bueno, entonces, sí, porque si no pareciera que son ellos. Perfecto, claro. Y algunos, siempre del pensamiento extremo, piensan, bueno, pero si se levanta el bloqueo, ¿ahora qué va a pasar? Pues lo que va a pasar después, ya lo vamos a discutir después. Primero, el acto de justicia. El bloqueo se debe terminar. Claro. Si usted tiene esa inquietud, bueno, en Cuba los cubanos eso lo tienen clarísimo. Es una victoria del pueblo. Pero entonces cambia el eje, te negocian como Cuba por Venezuela, porque es para su imaginario de geopolítica el mismo. Y lo mismo está ocurriendo en el caso de Europa. Esta vuelta, leía un artículo muy interesante que lo puse en el Facebook, y si el link para que si lo quieren leer, este giro también hacia Rusia como el nuevo enemigo. Hay quien habla de una segunda guerra fría, ¿no? Una vuelta en una segunda roja, que tan fría no es, porque nada más que pienso en Ucrania, viste, fría no es. Eso es espeluznante el testimonio. Ahora cuando veamos lo de OTAN-STAN, que es este analista el que le llama OTAN-STAN a lo que está ocurriendo ahí, lo voy a comentar un poco mejor. Entonces hay que estar preparado en la Cumbre de las Américas para este escenario construido para blanqueamiento de una oposición desestabilizadora que va a pretender respaldar, blanquear su oposición echándole la responsabilidad al gobierno de Maduro de lo que ellos hacen. Son los maestros en hacer eso. Te provocan y después te muestran la realidad como si la hubiera creado el pueblo. Por el otro lado, hay que estar atento a las deliberaciones, porque ciertamente, tal vez por primera vez en el escenario latinoamericano, va a encontrarse Obama con presidentes. Ya Chávez le dijo, Chávez, recordemos, que le regaló el libro de Galeano, ¿no? Cuando él llegó, ahora borrón y cuentas nuevas, el pasado se terminó. Y le dijo, el pasado no se terminó, aquí léete este libro. Pero dándole tiempo. Y en segundo lugar, que en esta cumbre, por primera vez desde Punta del Este, vuelve a estar Cuba en la reunión. Cuba manifestó claramente que no le interesa pertenecer a la OEA, porque como llamó Raúl Roa hace muchos años, es el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. Y no está orgulloso de pertenecer, no es miembro pleno, pero va. Y entonces va a estar Maduro, va a estar Evo Morales, Correa, va a estar Raúl Castro, y se van a encontrar face a face, como dicen ellos, cara a cara, con Obama. Entonces digo, se van a salir cosas interesantes, sí. Va a ser muy interesante. 11, 12, tenemos esa cumbre. Los días previos, la cumbre de los pueblos, que está con un alto porcentaje de manipulación desde la CIA y el Pentágono. Pero están los pueblos de América Latina alerta y van a dar batalla. No van a ir ellos solitos a manipular el ambiente. Vamos a tener ahí un curso de aprendizaje. Segundo, lo de Vía Campesina, Gustavo, sí, que decías. Sí. Muy importante, porque esto tiene la sede en Argentina, pero es prácticamente en el mismo tiempo, del 10 al 17. Atraviesa el tema de la cumbre. ¿Y qué es lo que van a discutir ahí los movimientos campesinos fundamentalmente? El tema de la alimentación. Porque, vuelvo a Venezuela, el debate que se da en Venezuela sobre el tema de los alimentos tiene que ver con la discusión de la soberanía alimentaria. Porque tanto la producción como en la distribución, si a ti te maneja la distribución, prácticamente te maneja la alimentación. Sí, sí, claro. Entonces, el debate de la soberanía es el debate completo de cómo hacemos para garantizar que el alimento no falte. Desde ahí, si tú garantizas la comida, puedes garantizar todos los elementos de la soberanía. Es un llamado clave, pero no al debate político, sino al debate productivo. ¿Cómo producir desde otro lugar, con una nueva forma, además de los transgénicos, que es otro debate que no es soberanía alimentaria, el tema de la reproducción libre de la vida a través de la alimentación? Bueno, el tema de Vía Campesina lo vamos a seguir no sé cuándo, porque el próximo domingo tenemos cumbre. Sí, sí, sí. Este tema lo retomamos en vivo y en directo, al duro, la reflexión de lo que ha ocurrido en el encuentro el próximo domingo. Bien. Y lo que va a estar ocurriendo en el encuentro, creo que es el gran tema, sí, sí, del, sí, domingo, claro, que viene. No cabe ninguna duda.